Bueno, ahí escuchábamos a Mirta Baravalle, una de las tantas voces que nos acompañan, esos trazos y rostros que vamos tirando despacito, ¿no? Vamos haciéndolo entre todos, como nos gusta. Vamos a incluir ahora entonces a Laura Gallo. Cuéntenos un poquito, amiga, qué anda haciendo con este material tan bello en la mano. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es la primera obra, el primer disco. Bien es eso en decir obra, porque es una obra. Todos los discos son una obra, pero sí. Viendo el disco así, los dos discos en realidad. Es doble, ¿no? Disco doble. Claro, sí. Es toda una obra, ¿no? Y tiene toda una concepción, ¿no? Sí, desde el arte, desde la gráfica, desde los colores. El arte del disco está basado en un cuadro que pinté yo, que también se llamaba Tierra Cantando, uh-huh. Que no lo pinté para el disco, sino hace 5 años. Bueno, todo se fue tejiendo. Y bueno, el año pasado vio la luz el disco en diciembre del año pasado, tras un trabajo grande. Muchos años, ¿no? En realidad el trabajo de concreción fueron 2 años. Porque lo que fui haciendo no lo fui haciendo pensando en el disco, sino que fue, digamos, bueno, tengo que plasmar todo lo que estoy haciendo. Y ahí, bueno, cuando seleccioné vi que igual eran varios temas. Ahí me planteé la posibilidad de hacer un disco conceptual. Entonces ahí se fue sumando la necesidad también de ponerle imagen y colores propios. Bueno, todo se fue dando de una manera que fue una cosa fue llevando a la otra, en realidad. Y bueno, y después de cómo gestarlo de una manera independiente también, siempre me gusta. Que es todo un desafío independiente y colectiva, ¿no? Como con financiamiento también por anticipado, gente que compró el disco por anticipado, una red de mujeres también que apoyó el disco, con la cual también hicimos un intercambio, una cooperativa de alimentos agroecológicos, Iria Arte Verde, porque bueno, el disco tiene que ver con esas temáticas también, así que bueno, y se sigue gestando, continúa. Buenísimo. Vamos a ir picando alguna cosita más en la medida en que el programa nos dé tiempo, pero alguna cosita te vamos a escuchar sí. Hacer en vivo ahora en el segundo bloque. Pero lo que sí me llama la atención puntualmente es cómo en el último tiempo muchos artistas salieron a cantar lo suyo, ¿no? Como que hay una nueva oleada desde hace un tiempo, ¿no? No estoy diciendo que explotó hoy. Pero desde hace un par de añitos hay una camada de nuevos cantautores que con profundas raíces empieza a tocar puertas que no se venían tocando en el último tiempo, ¿no? Y sí. Se empieza a ver incluso hasta en los festivales grandes del país, algunos de folclore, otros no tanto, pero o en los encuentros múltiples donde se dan músicos de distintos géneros y ahí aparecen algunos elementos súper saludables donde aparecen o cantos como pueden aparecer en tu disco o recitados mapuches o cosas que tienen mucho que ver con el momento vital que está viviendo hoy la Argentina, donde se están redefiniendo cuestiones vinculadas a los pueblos originarios, a la concepción rural que se está teniendo, a las luchas contra los biocidas, ¿no? O contra las megamineras. Digo, todo eso está. Es como una artemasa que se viene moviendo, ¿no? Sí, es verdad. Es interesante cómo lo planteas porque de alguna manera me siento, digamos, en esa ola que estamos unidos por hilos invisibles, muchos creadores que necesitamos poner voz, poner colores, poner música a lo que nos inquieta hoy y al nuevo mundo, ¿no? Porque esto es una mirada posible. Tenemos un bagaje y una tradición musical en Argentina, en América Latina, hermosa, enorme y poderosa. Pero bueno, el mundo es distinto, ¿no? Es el mismo, pero es distinto hoy. Entonces, está bueno homenajear, traer los cantos tradicionales, ¿no? Que heredamos de nuestros maestros, maestras. Pero tenemos una gran necesidad también de nombrar lo que ahora está invisibilizado, ¿no? Las luchas actuales y los nuevos mundos que estamos pariendo, que por ahí son distintos a los mundos que imaginaban la generación de artistas de hace 40 años. La necesidad de nuevos paradigmas, ¿no? De nuevos paradigmas, de mayor integración también, de combinar también otro tipo de lenguajes, otro tipo de pensamientos también ligados a la intuición, ligados a no tan al paradigma occidental, lógico, racional, de donde vienen también la muchas tradiciones revolucionarias, claro, que vienen, claro, también de un paradigma bien racional también, de claro, alguna manera. Entonces, de eso que a veces no podemos decir con palabras, bueno, en el arte nos tratar de lograr la armonización entre lo que es racional y lo sensorial, ¿no? Sí. Una mayor armonización. En un mundo donde todo se mueve todo el tiempo, está bueno también que el arte se mueva buscando los nuevos horizontes que siempre están allí, ¿no? Como decía Galeano, el horizonte es eso que se va corriendo para que uno pueda seguir buscándolo, ¿no? De alguna forma.